¿Qué conoces de Turquía? ¿Esto o esto? ¿Esto o esto? ¿Esto o esto? ¿Esto o esto? Porque no es tan malo reírse un poco a veces de los maricones. Escúchanos en www.metalazteca.org. Horncast, el podcast de Azael. Ya, güey, no chingues, quite esa mamada.